Existen depredadores en el mundo. Cualquiera pensaría en un animal, en aquel salvaje mundo donde la supervivencia del más apto es aceptada y no la cuestionamos, donde los lobos, los leones y las grandes bestias asumen su poder contra los débiles y es tan normal como levantarse a primera hora de la mañana y tomar el celular para ver la hora. Hay depredadores, hay animales y también hay supervivencia del más apto en la humanidad, entre las personas que nos rodean, que nos maldicen, que nos escupen y desean. Todos tenemos un depredador dentro de nosotros, querido lector. Tenemos una bestia que se crea el primer instante que damos el grito al nacer. Un bello monstruo que viene dormido el mundo y cada llanto es un golpe a su puerta para despertarlo. Algunos dolores tardan años para lograr que abran los ojos. Otros tardan menos. ¿No es absolutamente humano aceptar que algo oscuro vive dentro nuestro? Que son aquellos deseos, aquellos pecados que se atan a nuestra cabeza, que se pegan con garras como un animal que lucha para matar y comer. Todos tienen un lado enfermo que los reprime, que les susurra al oído y les seduce lentamente. Capítulo 0, cariño, quiero comerte.